Hola, muy buenas, esto es Radio Ranilla, aquí comienza Son de Carnaval. En la 92.8 para el norte de Tenerife, 97.3 La Laguna, 105.1 y 107.9 Santa Cruz. Hoy es lunes 28 de febrero del 2011, estamos de resaca murguera. En realización, Roberto García. A mi izquierda, Óscar Izquierdo. Buenas tardes. Buenas tardes, Rima. Menuda cara tienes, ¿eh? Pues sí, estamos un poco agotados porque esa final fue un poco agotadora. ¿Pero por lo corto que fue o larga? Sí, por lo larga. Para mí, excesivamente larga. 7 horas aproximadamente de murgas, 8 finalistas, más la actuación de Diablos Locos de Santa Cruz de Tenerife. Sí, otro grupo también había, un grupo musical, Acuarela se llamaba, ¿no? No me acuerdo el nombre. Sí, creo que sí. Y a ellos no le pusieron el tiempo de limitación y tal. Ni a Diablos ni a Pero nos hubiera gustado. Que nos perdonen por el nombre, pero ya no nos acordamos. No, ni yo creo que ni lo apunté. Mil perdón. Eclipse. Soy Ruimán García, muy buenas tardes, esto es Son de Carnaval. Premios del 19º concurso de murgas del norte de Tenerife. Premio Criticón, entregado por algunos medios de comunicación presentes en el concurso. Radio Ranilla no participó. A la murga. ¡Trapaceros! Hola. El tema se llama No me toques las horas sindicales. Es el premio Criticón 2011 en el norte. Tercer premio de presentación. A la murga. Irónicos. A la murga, irónicos. Segundo premio de presentación. A la murga. Archicuerpos. Es que no tengo gafas, por eso no puedo leerlo bien. Hola. Primer premio de presentación. A la murga. ¿De interpretación? De presentación. ¿De presentación? El primero. Ni pa' tanto. Ni pa' tampoco. Ahora vamos a recordar los premios de interpretación. El tercero. ¡Irónicos! Para la murga, irónicos. Segundo. Segundo premio de interpretación. Hola, segundo. Si estás por ahí, llámanos al 902. No, 902, no. 922-37-09-19. Muy bien, ya sí. el segundo premio de interpretación a la murga. Tiralengua. Los tiralenguas de Icó de los Vinos. Y la murga que el próximo año se va a actuar a Santa Cruz de Tenerife. Mira ya, mira ya. Hay que darle emoción a esto. ¿No te suena? ¿Darle emoción? ¿Qué te parece si aguantamos así hasta el final del programa? Bueno, yo lo que puedo hacer para darle emoción es quizás, pues no sé, ponerme una falda más corta. Vale. Y desfilar por el escenario. Y desfilar por encima de la mesa, para allí y para acá, para allí y para acá. Ay, qué guapo. Robert también te puede poner un efecto de luces. Un efecto de Robert Deluxe. En Robert Deluxe. A él le gusta mucho hacernos rabiar y mortificar a la gente, porque es que esta, ya debería estar la canción para decir el número uno de la lista, ¿eh? Porque estamos hablando de música, un grupo musical. Si quieres, no da tiempo de nombrar a los miembros del jurado. Otra vez no, que ellos me tienen harta los miembros del jurado. Primer premio de interpretación de las murgas del norte de Tenerife. Se fue a la murga Los Trapaceros. Está de fondo Los Trapaceros, que triunfaron en el concurso de Murgas del Norte. Tenemos al teléfono al presidente de la Federación de Murgas del Norte de Tenerife, Billy Aldo Arzola. Billy, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo ha salido todo? Bien, bien. ¿Están contentos? Pues bueno, sí, yo por lo menos contento porque ya finalizó todo. Más relajado, ¿verdad? Sí, bastante. ¿El resultado cuál es, generalizado? Pues bueno, en cuanto a lo que se refiere a la organización, creemos que bien, tuvimos algunos problemas, algunos desajustes en cuanto a la ¿cómo se llama esto? La final. ¿Sí? Sobre todo la entrada de la gente, ¿no? Se hizo un poquito lento y tuvimos que agilizar la entrada, pero de resto bien, en realidad más o menos salió todo según lo planificado. El recinto estaba preparado para unas 3.200 personas, según fuentes del Ayuntamiento de Los Realejos. Uh-huh. Se llegó a alcanzar casi los 4.000 asistentes. Sí, en realidad no sabemos qué fue exactamente, qué se produjo exactamente en el cómputo de las entradas, porque exactamente se vendieron alrededor de esa cifra, pero es que era abarrotado. Bueno, la gente que estuvo allí o que lo vio por televisión, se veía la rampa de acceso totalmente llena. Claro, había que contar ahí entre murgueros, gente del público, los pases que se habían facilitado también a los ayuntamientos, con lo cual había estado desbordado. Vilialdo, soy Óscar Izquierdo. Hola, ¿qué tal? La pregunta es, ¿a quién se le ocurrió o por qué 8 murgas en la final? ¿No le parece excesivamente largo la final de Murgas del Norte? Sí, bueno, ese es el eterno dilema, ¿no? De si ponemos 8, si no, si menos. Las bases lo estipulan así. Las bases estipulan que sea siempre la mitad más uno, siempre y cuando el número de murgas participantes no sea superior a 15. Si es superior a 15, entonces ya sería 8 como número máximo. Si es inferior a por ejemplo, son 7... perdón, son 14 murgas las participantes, la mitad más uno sería 7, pues sería volvería a ser 8. Si son 12, pues serían 7 murgas, y así, a medida que hubiera un número de murgas inferior, bajaría el número de murgas en la final. Pero bueno, todo es discutible y se podría ver si es factible una final a menos murgas, porque la verdad que es bastante largo. Hombre, sobre todo porque terminó a las 4 de la mañana, a mí me pareció excesivo. De todas formas, lo que me pareciera a mí es lo de menos. Yo lo que pienso es que un jurado que va a juzgar por lo menos a la última murga que actúa, pues a las 2 y algo de la mañana, yo creo que esa gente no estará muy fresca para juzgarlo con toda las cualidades que debería o la capacidad que debería. Al menos opino eso. Es lógico porque muchos de nosotros, o no solo de los que actuamos, sino de la gente que va a vernos, pues a lo mejor acude a ver a una murga, se puede permitir el lujo de levantarse, descansar, mover los pies, pero la gente del jurado es cierto que está allí durante las 4 o 5 horas que dure el acto sentado, y la verdad que puede ser cansino. ¿Qué se puede hacer, Billy, para reducir un poco esas horas de espectáculo? Bueno, la respuesta la tenemos nosotros, la federación, todos los que componemos la federación, pues podemos hablarlo y decir, pues creemos que es conveniente eso, reducir el número de murgas, y entonces modificar ese punto de las bases en que dice que la que pasa son la mitad más una, y poner un punto fijo, un número fijo de murgas finalistas. Se va a estudiar, ¿no? Podríamos estudiarlo también, sí. O bueno, ¿esa es la opinión generalizada o no, o es la primera vez que escuchas que el concurso no, es...? Precisamente por parte de los medios, este año me lo ha comentado varias gente. Uh-huh. También, bueno, esta misma pregunta, por lo visto, según me han comentado en algunos medios de comunicación, también viene desde Santa Cruz. En Santa Cruz también se plantea lo mismo, que una final a 8 es mucho. Uh-huh. Entonces, pues nada, habrá que pensar también en el público y en lo que es el espectáculo en sí, y habría que articular otra forma de o menos murgas finalistas o más agilidad, o estudiar el tema. Pues muchas gracias, Billy, por atender la llamada de Son de Carnaval, por estar aquí un ratito con nosotros y hablando un poco de ese concurso de Murgas del Norte. Gracias, de verdad. Nada, gracias a ustedes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba Si quieres, este es el teléfono de Son de Carnaval para comentarnos lo que tú quieras del carnaval o del concurso de Murgas del Norte. El 922-3709-19. Además, puedes escuchar el programa, si lo deseas, a través de internet en www.radioranilla.com. Saludamos a los oyentes que ahora mismo están conectados. Yo es que te digo una cosa, Ruimán, que para aguantar una final de esta hay que te tienes que tomar un farmatón completo o algo, porque estar 7 horas ahí... Es mucho tiempo, bueno, y tú todavía tienes cara de... Yo sí, porque yo tengo mucha alegría y yo me... Pues empecé a saltar y a bailar y a hacer cosas. Bajaba y subías de... Subía, bajaba y... Las escaleras aquellas del... Le preguntaba a la gente, conocía pues murgueras o murgueras. Y me lo pasé muy bien. Pero Toña, yo no sé cómo... Que todavía no ha llegado, por cierto. Yo ni te he dado las buenas tardes, Chassi. Gracias por estar aquí, ¿eh? De nada, yo también me di cuenta. Tenemos al teléfono a Carlos de Irónicos. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Bien? Bien, bien. ¿Resacado? Sí, ahí todavía queda algo sobre el cuerpo. El tercero de interpretación y tercero de presentación, ¿cuál te gusta más? Hombre, siempre, la verdad que los dos son buenos, pero siempre la interpretación llega un poco más. Doblete, ¿no? Nosotros, por ejemplo. ¿Lo celebraron? Sí, por supuesto. ¿Y cómo? Cuéntanos un poco, a ver. Siempre reunimos a la afición aquí, el partido que está por debajo del cuarto sello nuestro, y ahí comentando la noche y lo bien que estábamos. ¿Y contento con el concurso en general? Sí, la verdad que sí, que este año se hizo un despliegue bastante bueno aquí en el municipio, y la verdad que sí, 4.000 personas, súper bien organizado, tanto por parte del ayuntamiento como aparte de la federación, y los propios burgueros ayudando en todo. Buenas tardes, Carlos. Estamos en un país que lo que mueve a la gente es el morbo. ¿Nos puedes decir tú si en una murga hay sexo? ¿Dentro de la misma murga te refieres? Sí. O entre murgas y murgas. Entre murgas masculinas y femeninas puede ser. La nuestra, entre compañeros, no. De momento, no. Está bien, está bien. Es que ya tenemos que buscar preguntas nuevas porque se nos acaba el repertorio sí. De lo que preguntar a los murgueros. Una de las canciones que gustó mucho es la del pingüino, te lo habrán dicho, ¿no? Sí, la verdad que la gente se quedó súper contenta con eso, sobre todo el montaje que teníamos, todos los icebergs que teníamos preparados, las personas que lo sabían, la verdad que fue estuvo bonito, estuvo bueno. ¿Fue idea tuya? No, fue idea del grupo letrista. ¿Y quién consiguió? El chico que vino por aquí por la radio, que ahora no me acuerdo el nombre. Dime. ¿Uno morenito alto fue el que cosió el disfraz? El disfraz lo hizo la costurera. Lo que era el kimono y la parte de la cabeza y las aretas, y eso sí lo hicimos otro grupo que está dentro de la murga, que es el grupo de todos los días del disfraz y complementos, las canciones y todo eso. Entonces una de las ideas seguro que eso salió de su cabeza, ¿eh? Sí, pues no lo dudes. Seguro. Bueno, Irónico, felicidades por esos premios. Ahora a disfrutar del carnaval, supongo. Sí, muchas gracias. Ahora sí, ahora empiezo lo bueno. Ahora tenemos galas, tenemos certámenes, y así nos sale el viajito nuestro sin Lanzarote. Entonces vamos ahí poco a poco a disfrutar lo que queda. ¿Van con los premios encima o los dejan en el local? No, eso se quedan guardaditos ya ahí en las vitrinas. ¿Bajo llave? Eso es a coger polvo ya y nosotros ahora a disfrutar de lo que queda. Gracias, Carlos, por atender la llamada de Son de Carnaval. Vale, muchas gracias. Y suerte en el carnaval, que te lo pases bien. Gracias. Tú y la murga. Sí, por supuesto. Hasta luego. Gracias. Vamos arriba, Zapalos, venga, vamos arriba. él también pasó frío, ¿eh? Pasó frío en el Polideportivo de San Agustín, pero ya ha tenido un día de por medio para recuperarse y recobrar fuerzas. Toño García, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues, cansado. Porque yo no estoy para estar hasta las 4 de la mañana en ningún lado. Y que estuvimos ahí 7 horas, solo me faltó una hora para hacer un día de trabajo. 8 horas, que son el horario laboral, son 8 horas. Y yo pensé que te leías la cara de recuperado, pero ya veo que no. No. Pero tampoco es que me lo pasara bien, mal quiero decir. Ah. Aclárate, Toño, por favor. Me lo pasé más o menos porque detrás había una cantina y yo bajaba casi siempre. Uh-huh. Y estuve más en la cantina que hablando con ustedes, sinceramente. Sí, pero bueno, cada vez que te veíamos cada vez más contento. Sí. ¿Por qué? Porque me gustaban las murgas. Y hablabas con la gente, te relacionabas. Sí, hablaba con todo el mundo. Especialmente con el que estaba detrás de la cantina, que le decía, ponme a otro. ¿Y te gustó el reparto de premios, Toño? Sí, porque se veía venir. ¿Sí? Se veía venir, yo se lo dije a Roberto, digo, ¿tú quieres ver que ganan los trapaceros? Y ganaron. Yo más o menos tengo idea de... Lo que pasa es que la quiniela, cuando la dieron, nunca era cierto, sino 8. Pero en otras cosas sí suele acertar. Pero las 8 entonces las habrás acertado, las que pasaron a la final. No, las 8 de la final no, porque yo no hice quiniela de murga. Cuando hagan quiniela de murga, que todo se andará, ¿eh? Hasta el próximo año. A lo mejor con bote y tal, como el euro, mira. Vamos a Publi y enseguida regresamos en Son de Carnaval. Hasta ahora. Música pa' cantar, es música pa' bailar, y no parece bailar, vamos a seguir. Sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, que sigan bailando, que sigan bailando. Suban la radio, suban la radio, suban la radio, suban la radio, suban la radio, suban la radio, que suban la radio, que suban la radio. Despierta el vecino, despierta el vecino, despierta el vecino, despierta el vecino, despierta el vecino, despierta el vecino, despierta el vecino. Suenen los pitos, suenen los pitos, suenen los pitos, suenen los pitos, suenen los pitos, suenen los pitos. Hagan la clave, hagan la clave, hagan la clave, hagan la clave, hagan la clave, hagan la clave, hagan la clave, hagan la clave. Vaya, las palmas al ritmo. Suban la radio, suban la radio, suban la radio, suban la radio, suban la radio, suban la radio, despierta al vecino, despierta al vecino, despierta al vecino, despierta al vecino, despierta al vecino, despierta al vecino, suenen los pitos, suenen los pitos, suenen los pitos, suenen los pitos, suenen los pitos, hagan la clave, hagan la clave, hagan la clave, hagan la clave. Sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando.

Blanco Bar no cierra en carnaval. Empieza cada noche con nosotros. Nuestra programación no se detiene en carnaval. Entra en www.blancobar.com y descúbrela. El jueves 3 de marzo, fiesta de carnaval. Si vienes disfrazado, te invitamos a una copa. Blanco Bar, calle Blanco número 12, Puerto de la Cruz. Blanco Bar, es carnaval. En la 92.8, 97.3, 105.1 y 107.9. Cuando uno escucha la batucada, ¿qué ganas le dan ya de echarse a la calle? ¿O no, Toño? Pues sí, porque la batucada es lo que quiere decir el carnaval. Porque ustedes se han hartado de traer murgas y murgas y murgas y no han traído aquí a tocar la batucada y a bailar a esa gente. Puede ser que tengamos algo reservado para el final. Claro, yo no lo he visto. Porque esto está a punto de terminar. ¿Está a punto de terminar? Sí. ¿Ya me puedo ir entonces? Bueno, es que gracias. Son de carnaval. Adiós, hermano. Hoy no. Hasta luego. Hablo del programa. Y es que son de carnaval, va a vivir el carnaval en la calle. ¿En la calle de quién? En la calle del Puerto de la Cruz, de Santa Cruz, de Ico de los Vinos, al carnaval que quieran, de los Ralejos, de la Orotava. Pero nos vamos porque a la calle. Porque antes la calle, lo que era el carnaval, antes eran todas las calles de la isla. Pues ¿sabes vamos, tú? Vamos antes a... se vestía y te veías tú una mascarita igual en la Perdoma que te la veías en el Boyullo bailándose, por ejemplo. Y por la noche también. Sí, las mascaritas de noche también existían. Pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Puede que recuperemos esa vieja tradición o nos adaptemos a los tiempos. Y te vas ahí a pedir por la casa. Sí, también. Si hace falta pedir por las casas para volver el próximo año. No, pero con la crisis que hay no creo que saques mucho dinero, ¿eh? 904 amigos en Facebook. Gracias a todos. A ver si antes de que nos despidamos hasta otra ocasión, llegamos a ser 1000 amigos. Chasis. Es nuestro deseo llegar a los 1000 amigos. Chasi y Dasi. Chasi y Dasi. 1000 amigos, ¿tú crees que llegaremos? Pues sí. Pues se lo voy a decir a un montón de gente que yo sé que tiene el Facebook y que está azorrado ahí y no quiere agregarnos. No sean así, agréguenos, por favor. Ha pasado ya casi un mes, mañana cumplimos el mes de emisión, quitando los fines de semana, ¿sí? Y de momento 904 amigos más que satisfechos porque la gente esté por ahí, ¿eh? La verdad que sí, porque tú los metes a dos... ayudarte, yo qué sé, si te tienen que hacer a pasar la cama, uh-huh. Y los 900, alguno te ayuda. Seguro. Con tanta gente, siempre hay alguien preparado para todo. Porque a lo mejor a Toño también le pueden, cuando tenga que poner una plancha, un techo o algo, no conseguiría de alguno de los 900 que le ayude. Seguro, le mandamos un mensaje, ponemos un evento en el Facebook. Sí, se convoca a todos los amigos del Facebook a montar una plancha. Por echar, cierto. O lo que es lo mismo, echar un techo. Tiene que estar nerviosa porque Pepe Damaso el otro día nos dijo que iba a desvelar la fantasía de tu traje, pero, sí, pero al final no lo pudo hacer. No lo dijo. Lo va a decir hoy. Porque la elección de la reina del carnaval del puerto es el próximo 3 de marzo. Ya está ahí. Sí, estoy muy nerviosa, pero no sé el nombre del disfraz. Pero bueno, hoy te vas a enterar, ya verás. Pues eso espero, porque la verdad que uno está preparándose, ver el disfraz y todo, y no saber cómo se llama, eso no hay derecho. Gracias de verdad a todos los que nos han agregado, a los que han aceptado en Facebook, a esos 904 amigos. Vamos a repetir, Chassi, el primer premio de presentación del concurso Murgas del... ¿Presentación? Con ganas, ¿eh? Con ganas para que... Reunidos en la Villa de Los Realejos, día 26 de febrero de 2011, para declarar el fallo del jurado, el propio jurado lo hace... Y declara que el primer premio de presentación para ni pa tanto ni pa tampoco. Buenas tardes, Richard, de ni pa tanto ni pa tampoco. Está aquí en los estudios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo van? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Un poco malillo, pero... ¿Malillo, pero por resaca o por enfermedad? No, enfermedad. ¿Enfermedad seria? Hombre, resaca ya. ¿Tienes todavía una brillantina aquí? No. ¿De verdad? Tengo el coche en la ceja. Sí, sí, seguro. Seguro que sí. ¿Contentos? Sí, contentos. De verdad que sí. Con el trabajo que se hizo, pues... Bien. ¿El reparto de premios te parece bien? Bien, bien, bien. Sí, yo creo que son las tres murgas punteras, verdaderamente, las que están mandando la directriz ahora y, bueno, pues... No, creo que no, por lo menos sorpresa, creo que no cogió a nadie. Un componente ni pa' tanto, yo hablé con él en el recinto, Fran, le vamos a saludar y tú si quieres le echas la bronca. Sí, nos dijo que había un pequeño desajuste con el sonido. Un pequeño, no, un gran desajuste. Vale. De verdad que fue lo único malo que bueno, nos condicionó la actuación, creemos. Creemos, no, no la condicionó, la verdad. Fuimos a hacer prueba de micro, perfecto, la verdad que el sonido súper bien, todo, nos escuchamos perfecto, el sonido para afuera súper bien. Y nada, cuando nos montamos, pues los monitores dicen que no estaban apagados, pues tenían el volumen al mínimo y no escuchábamos la percusión, ¿no? Bueno, de hecho se ve, lo hemos visto ya por la tele y se ve que incluso ni la percusión no escuchaba nosotros, ni hay un desajuste de tiempos incluso. Y claro, hombre, pues viendo la fase que verdaderamente hicimos, que verdad que nos salió todo súper bien, pues bueno, íbamos a la final por lo menos con el mismo nivel, ya si subíamos o tal, pero por lo menos no bajarlo, sino por lo sí, menos... Sí, porque de la fase todo el mundo habla y nosotros también, los compañeros de Son de Carnaval, coincidimos en el que lo mejor de la primera fase fue ni para tanto. Bueno, yo te lo digo muchas, yo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Richard, yo te quería preguntar, porque yo después no soy excesivamente murguero, soy nuevo en todo esto... Pero yo lo que he visto en este mes, y sobre todo después de la gala, del certamen y tal, es que salía mucha gente pues diciendo barbaridades de que habían quedado estos y, ¿sabes? Un tema un poco fanático. ¿Tú crees que esa competitividad es buena o a veces es excesiva? Eso pasa todos los años. Todos los años siempre hay opiniones y verdaderamente nos tenemos que ceñir a 6 personas que son las que deciden... Para eso están, ¿sabes? Están para eso, ya, y hay que respetar lo que ellos dicen. Hombre, obviamente cada quien tiene su criterio, cada quien tiene sus gustos y su afición. Ah, pues hay murgas que por las que me decanto más, que son más de mi estilo, hay otras que... Pero es del estilo de los que somos fanáticos o del Madrid o del Barça, y a lo mejor a veces nos tapamos los ojos porque es nuestro equipo y no queremos ver los fallos o no es así en el tema de los murgas. En todo es igual, es lo mismo en el fútbol que las murgas que en el voleibol. Hay piques, existen piques, eso es notorio, ¿sabes? El que diga que no existen piques entre las murgas es mentira, sí, entre las murgas de los municipios hay piques, porque bueno... ¿Más entre las del propio municipio que con murgas de otros municipios? ¿Cómo es el tema? Sí, yo creo que sí. Yo creo que dentro del municipio hay más esa rencilla que... Pero ya, quizás hasta eso, ¿no? Ya ha pasado a ser de municipio en municipio. Generalizarse un poco más. Este año se notó y, bueno, me lo dijeron a mí, no es opinión propia, que hasta dentro de las propias murgas de los Realejos, que pensaban que... estaban más unidas, pero que no, que también hay tienen su cosa. Sí, no, y se vio verdaderamente en la plaza, se vio la diferencia de aficiones. El apoyo de una afición a otra no. Bueno, yo te hablo de ICOP, pues tenemos la suerte ahora mismo, el año pasado y este, que sí, ha habido una integración un poco más certera y entre nosotros nos hemos apoyado un montón, y las aficiones hacia las Tres Murgas. Siempre existe ese pique, ¿no? Pero de momento es sano. ¿El Polideportivo de San Agustín, crees tú que es un buen sitio para hacer una final de murga? No. ¿Una final o el concurso? No, yo creo que no es un lugar apropiado, pero es que lamentablemente tampoco en el norte hay muy pocos sitios donde... Bueno, este año lo hicieron en el Heliodoro. Hay campos de fútbol en el norte que a lo mejor podrían albergarlo. Quizás. Bueno, no sería una mala idea, la verdad. Sobre todo para que no se quede gente por fuera y la cuestión del sonido en ese tipo de sitios, por lo menos el polideportivo, que era todo era tan muy cerrado. El sonido, ¿no? Sí, si lo subes mucho eco, ¿no? Detrás, mucho eco. Sí, además en la final en la fase lo pasamos por lo menos de cara quitando los desajustes de sonidos que habían cuando la murga, por ejemplo, hablaba, una de las partes, ¿no? Las canciones, yo lo comentaba arriba también. Se quedaron cantando y uno echó un palique, el asunto de la canción y tal, o un solo, lo que sea, un micro, no estaban todos al mismo volumen o no estaban nivelados así. No. En el tema de la final nos colocaron dos altavoces más cerca de los medios, cuatro altavoces, dos por cada lado, y aquello era, o te ponías los cascos o te quedabas sordo, porque desde mi punto de vista estaba excesivamente alto. Sí, un montón de gente me lo comentó también. Y luego es que la anécdota es que luego en el escenario los monitores no funcionaban. No nos escuchábamos. Y otra cosa que yo no entendía mucho es, estaba la cantina al final del polideportivo, luego estaba un espacio, la zona de prensa con unos andamiajes preparados y demás, y después estaba ya el público y el escenario principal. ¿No hubiera sido preferible poner a la gente de prensa detrás? Bueno, igual no vemos tan bien. Bueno, es posible porque se veía un poco lejos. Y el tema del kiosco, yo desde mi punto de vista también tengo que hablarlo, o sea, tengo que decirlo. Yo el kiosco lo hubiese puesto dentro del recinto, no aparte, porque la final pusieron una valla que separaba los murgueros que veían el concurso desde una pantalla gigante o la lona del escenario del año pasado en blanco, en la que se proyectaba la imagen de lo que pasaba en el concurso. Que no digo con esto nada, sino lo comentaba el propio concejal de Juventud de ICO de los Vinos. Reciclando, fue la frase de él. Cuando le entrevistamos arriba, oye, como lo que veo aquí, reciclando y tal. Que está bien, hombre, y corra, y más por los tiempos que corre. Bueno, sí. Buenas tardes, Rimán. Soy Manuel Correa. Hola, Manuel. Es que tenemos que entrar en la dinámica de... Yo no sé si terminé, pero yo quería decir solo que el kiosco lo hubiese puesto en la zona donde estaba el público. Y no, porque en la final separaron el con vallas, en la zona de murgueros detrás, que veían la proyección... y el público delante, aunque ya después fue ya por último, ya entraba y salía, bueno, todo el mundo como quería por también ahí. También hubiéramos optado por reciclar aún más y a cada uno que tuviera un vaso intransferible para no estar gastando tanto plástico, porque yo vi mucho plástico al final del concurso de murga tirado por el suelo. Vamos a mentalizarnos de que hay que reciclar. Sí, además las sillas están amontonadas una de otra, ¿eh? Las botellas hay que reciclarlas. No hay que, si te ponen un cuba libre, tienes que bebértelo, no lo dejes en la copa, porque hay gente por ahí que a lo mejor le gustaría bebértelo y no puede. Sabemos que el público es casi que imposible aguantarlo o controlarlo, sobre todo al último cuando se entregan los premios, porque pueden haber opiniones muy diferentes, muy distintas, pero sí que desde arriba, desde la torre de Radio Ranillas o de los medios de comunicación, no solo Radio Ranilla, voy a ver las sillas amontonadas encima. Puras anécdotas. Yo no me quedo con eso porque tampoco fue tampoco tan feo. No hay que tampoco criticar tanto el concurso porque también en general tuvo bien toda su parte, o sea, muchas partes positivas. Sí, a mí sí. Me gustó mucho el tema del sonido, pues sí, era un poco, se pasaron un poco con el volumen, que lo podía controlar, pero eso ya no le compete a la organización, que casi no lo digo. Ni para tanto, contento con su actuación en la final. ¿Quitando el sonido? Pues sí, o sea, es que hicimos lo que pudimos, la verdad. Yo, quizás hay gente, claro, muchos oyentes a lo mejor que son, no están dentro de murga, sino en plaza, pues a lo mejor no captan la idea de que si no te oyes, si no oyes la voz que tienes al lado, si no sabes por dónde van los tiros, no sabes si estás bien, si estás fuera, si las entradas, es que las entradas tampoco se escuchaban, fue un poco desastre, la verdad. De todas maneras, te lo digo, y para que lo sepan, que la Murga pues denunció el caso a la Federación de Murgas, y pues muy bien, ¿sabes? Ellos nos atendieron perfectamente, y no porque con esto... Con esto no queremos decir nosotros que esto, que perdimos un premio. No, pero para premio, que... el año pasado nada. Se formó lo que se formó, no vamos a hablar de eso, pero sí, se tiene que haber tenido en cuenta, durante todo este tiempo, a la hora de organizar el concurso, tener esos puntos ya... Pilados. Que ya van 18 ediciones, 19 ediciones con esto, que ya los errores deben de ir sanándolos. Digo debemos porque, claro, yo soy cascarrabia, ya lo saben, pero... Y estoy metido, ya, y a veces, ya. Pues... Opino como yo, y tengo que mantener un poquito al margen para que luego no me critiquen a mí ni me canten, para bien o para mal, como decía nuestra compañera también Inma Donate en la entrevista que le hacíamos arriba. Tenemos al teléfono a alguien, no sé a quién. Buenas tardes. Ya sí sé a quién. Wilson de Castro, buenas tardes. Un verdadero placer, lo estamos llamando acá de Radio Carigua. Un saludo para usted, licenciado... Licenciado García, un saludo también para el ingeniero Roberto García. Bueno, precisamente acabamos de llegar acá a Venezuela, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el regreso de Tenerife? Bueno, ahí agarramos ese avión, tú sabes cómo es la vaina, pues después de ese concurso de Murga un poco tedioso, pues llegamos acá y gracias a que pudimos, cuando llegamos al aeropuerto, nos tomamos un poco de esa bebida isotónica y refrescante que se llama Jubita. ¿Te has recuperado ya después de el tiempo que pasaste en el concurso? Bueno, sí, ya estoy bastante recuperado. Y yo lo que me planteo es, sé que ahí hay un murguero, pues. Sí, tenemos con nosotros a Richard de la Murga Ni Pa' Tanto. Un saludo cordial, porque este año pues se planteaba que las murgas podían poner publicidad en lo que es ese evento que ustedes organizan ahí. Entonces el gobierno de Chávez estaba pues intentando localizar alguna murga para que lo patrocinara pañales el Guayuco. Pero es que para el norte no, para Santa Cruz sí la permiten con el permiso de fiestas, pero es que el norte prohíbe exhibir publicidad sobre el escenario mientras el concurso. Bueno, yo no sé cómo es esa vaina, Richard. ¿Tú estás en contra de publicitar pañales el Guayuco ahí en tu murga? No estoy en contra de pañales Guayuco rojo-rojito sería, ¿no? no estoy en contra de eso, pero... Sí me gustaría que la federación también tomara como opción la publicidad en el escenario. Eso pues sería, creo que, una fuente de ingreso interesante, sí, para las murgas y para el mismo concurso. Se debería tomar en cuenta, porque creo que no se le hace daño a nadie y al contrario, en la época que estamos, de donde se pueda rascar un poquillo de dinero, es importantísimo, ¿sabes? Y bueno, creo que nos quedamos atrás siempre en ese sentido. Bueno, acá ustedes saben que tienen acá en Venezuela un corresponsal, un manager, lo que ustedes quieran, pero nosotros tenemos contacto con grandes empresas venezolanas como lo que es Celular El Vergatar. Entonces, si ustedes quieren, luego nosotros estamos dispuestos a promocionarlo, a patrocinarlo, pero siempre y cuando ustedes... pues patrocinen los productos venezolanos ahí en ese concurso de Murga, chico. Richard, si no es en el concurso, pues aprovecha y para el suéter el próximo año, ni para tanto. El suéter, sí. Es verdad. Aprovecha, la publicidad para el suéter. Claro. Bueno, ha sido todo un placer haber estado ahí en ese concurso de Murga, chico. Para mí una situación inolvidable, un evento que yo jamás había vivido. Y señor de Castro, que... ¿te gustó el disfraz de Ni Pa' Tanto? Sí, bueno, estaba bien lindo y yo lo felicito efusivamente porque ellos, pues bueno, tuvieron ahí la delicadeza de diseñar un disfraz que estaba realmente chévere. Muy bien. ¿Y el reparto de premios? Bueno, el reparto de premios creo que fue equitativo. Yo creo que ahí el jurado supo bien, pues, barajar las diversas letras, las tonalidades de voz... y todo el tema instrumental que pues desarrollaron toda esta gente ahí sobre el escenario. Yo creo que fue acorde con lo que vimos todos, pues. Nosotros acá, ya saben que en www.radiocarigua.net tenemos colgado el enlace para que la gente que quiera ir acá en Venezuela, pues bien sea en Catia, en Valencia, Maracaibo, incluso la gente que está ahorita mismo ahí en el mercado Huequipuro, porque nos pueda escuchar esa final, que seguro que están deseosos, porque allá hay mucho, aquí hay mucho isleño que tiene familiares murgueros, ¿ok? ¿Y a través de internet? Sí, a través de internet por www.radiocarigua.net. Muy bien. Gracias, Wilson de Castro, por llamar a Son de Carnaval una vez más. Un placer para mí, estimado Ruimán García. También es un placer y un saludo para el señor Murguero que está ahí, cómo no, para el ingeniero Roberto García. Desde acá, Radio Carigua, para allá, para el otro lado del Atlántico, Radio Ranilla. Ya se pondrá en contacto con usted, Richard, si les interesa el tema de la puli. Ya lo, okay, ya lo hablarán. Estamos en comunicación, dele usted mi celular. Estamos hablando, estamos hablando. Muchas gracias. Oye, aparte del el primero de presentación, ¿le dan dinerito? Sí. Sí. Bueno, yo tengo por aquí, no sé si está actualizado o no, que el tercero, interpretación, no, presentación, 240 euros, no, 360 euros. 360. Sí. Pero se mantiene, ¿no? Sí, digo yo que no te dieron el, no les dieron el, el año pasado entregaron el, como el, la cartulina con el primer premio de presentación. Sí, sí, y aparte sí, no te dieron otro del, no, del dinero. No, fuimos, el año pasado ganamos el tercero y tuvimos que ir al ayuntamiento una semana después, creo. Uh-huh. Y ahí mismo el concejal no firmó un talón. No tenía claro si este, pues, todos los recortes que había habido... Claro, es que no estoy seguro yo ahora tampoco si este año fue uno de los recortes no repartir dinero en cuanto a los premios. Sé que se había comentado dentro de la federación, pero no. Y en dado caso, pues sí, si es dinero, pues sí, son 360 euros que no... ¿En qué se lo gastarían? ¿O la ahorran para el próximo año? Pues no lo sé, la verdad. No lo sé. Pagar la costurera primero que todo. Te dieron un talón. No, todavía no. No, no, no. Tiene que tener cuidado porque... Estamos en duda, es que este año a lo mejor... No por tienen fondo. Es que por el tema de la crisis quizás haya después recortado... Después te lo devuelve el banco y encima tienes que pagar. Vale. Ni para tanto ni para tampoco. Humberto Bonar, hoy, en el periódico El Día, Murga por Murga. Ya que tenemos aquí, pues ya... No les tocó... No, mal. La verdad. Ni para tanto ni para tampoco. Y Codo de los Vinos, 1976. Cantaron un tema crítico sobre la crisis y un intento de humor. Ahí. Y es que el sexo no siempre es sinónimo de risa. ¿Qué le faltó entonces a la canción de humor? Pues la verdad... ¿Ustedes creen que le faltó algo? No entiendo la parte de lo del sexo, verdaderamente no. El rollo no iba de en plan sexual ni nada, uh-huh, ni nada por el estilo. Iba una pareja en el cine y se perdió y resulta que el chico se sentó al lado de una persona que no era su pareja y al final pues resultó ser lo típico, ¿no? La gracia del canarión. Y yo vuelvo a repetir, ya veníamos mal. Porque hay que reconocerlo, veníamos mal desde el primer tema, que no, ya sabíamos que no lo habíamos hecho bien con el primer tema, que era el punto fuerte que de lo que habíamos dejado para la final. Y está ese Robert. Sí, ¿no? Roberto. el primer tema. Se oye bien, ¿eh? Sí, pero eso fue la fase. Vale. En la fase sí salió todo, sí, como tiene que salir. Sí, salió todo increíble. O sea, yo creo que incluso más de lo que pensaba. ¿Qué te parece esos abucheos a Humberto Gonar? Él estará contentísimo, sí, porque eso quiere decir que la gente lo lee. Exactamente. Sí, yo creo que es lo que se busca, ¿no? Yo creo que... Hombre, también me parece una osadía de parte de la organización o del comité, no sé, de... Del encargado de decir, oye, pues, este hombre, Humberto Gonar, con todo nuestro respeto, que suba al escenario. Exacto. Y se han encargado de representar a los medios. Me parece una salida de verdad, pero bueno, mira, muy bien. Él verdaderamente hace su trabajo, una persona que... Y una cosa, si habláramos bien de todo... Esto no sería interesante. No, pero bueno, es que las murgas entre sus funciones está la de criticar. Exacto. Sí, sí. Así que nadie más que las murgas tienen que aceptar la crítica. Está claro. Aceptarlo no quiere decir que estés de acuerdo. Exacto. Está la contrarréplica que existe. Sí. No, pero estuvo bien, yo qué sé, él subió, él entregó su premio, pues... El abucheo del público, pues yo creo que de antemano no ya... Sí, yo creo que más bien que por el titular del día, de ese mismo día creo que fue, o el anterior, poca murga para una gran final o algo así. Sí. Vamos con las noticias del carnaval. Estás escuchando Son de Carnaval. Seré tu luz, seré un disfraz, una parola que se entienda al pasar. Y en las noticias del carnaval también tenemos que seguir hablando del concurso de Murgas del Norte. Para empezar, Trapaceros triunfa en el concurso del Norte. Los ganadores del certamen de Murgas Adultas del Norte, celebrado en la noche del pasado sábado en Los Ralejos y dirigidos por Domi González, hicieron méritos suficientes para ser los primeros, aunque los casi 4.000 asistentes a la final esperaban algo más de ellos. Humberto Bonar, ya lo veníamos hablando. Hoy en el periódico El Día, Murga por Murga, ni pa' tanto ni pa' tampoco, y Co de los Vinos, 1976. Cantaron un tema crítico sobre la crisis y un intento de humor, y es que el sexo no siempre es sinónimo de risa. Sí. ¿Cuándo? ¿Chasi? Bueno, cuando te hacen reír y tú estás haciéndote. A ti te han hecho reír, sí. Cosquillita. Pisicatos, la Orotava, 1998. Se crecieron en la final, repitieron su segundo de fase a la Universidad de la Orotava y se cebaron con la crítica en su último. Pusieron un asazo a caer de un burro, me parece que fueron estos, ¿no? Richard, ¿te gustó Pisicatos? La verdad es que no lo he escuchado. ¿No lo escuchaste? No, estaba por no. Ahí con los tuyos. Salimos y fuimos directamente al local a cambiarnos y dejar todo allí para estar más cómodo después. No lo escuché. Quedaba lejos el tema donde se cambiaban este año, ¿no? El recinto. No, quedaba para arriba. Quedaba para arriba, tuvimos que patear. Subir un ratito, sí. Y después había que sacar todo porque compartíamos el mismo local con Virguerito, tuvimos que sacar todo, meterlo todo en la guagua ahí apretujado. ¿Y estaba bien ese local? Sí, el de la final, sí, el de la fase era súper pequeño, uh-huh. La mitad del estudio, creo. Uh-huh. Era pequeño para los 40, pero el de la final sí era mucho más grande, tenía más espacio. Ahí sí estuvieron bien, Augusto. Sí, pero de todas maneras... Era donde podían meterlo. Sí. O sea, y de todas maneras, igual te cambiaste con la misma para afuera porque venía... Ahí estabas un ratito nada más, sí. También les da igual. Sí. Puerto Potras, Puerto de la Cruz, 1994. Interpretaron su tema de gafas 3D, segundo en fase, y renunciaron al premio al cantar como el culo, entre comillas, como ellos interpretaron. Aquí sí que le dio a Humberto Bonar un golpe duro, ¿eh? Uh-huh. Esto más bien fue un toque por dentro. ¿Se puede decir toque por dentro? Sí. ¿Sacón, pastelera o...? ¿O qué es esto? ¿Tú quieres entender en lucha canaria? ¿Yo en lucha canaria, yo? ¿Podemos decir un pasar hueco? No, esto es un vacío. Virgueritos, la Orotava, 1975. Repitieron una de las mejores letras del concurso, Controladores, y siguieron con la cuota de los autónomos. Mejor letra que interpretación. Bueno, ahí se metieron un poco con el municipio La Victoria. Uh-huh. Y estuvieron hablando de Francis, que es amigo mío, que está en Nueva York. Así que, cuidado con lo que se dice. Irónicos, Los Realejos, 2004. Comenzaron con un estilo tricky, los comparan con triquis, pingüineados, aunque les restó movilidad. Se echó de menos mejor vocalización para seguir con el largometraje de nuestro pueblo. Uno de los mejores, Irónicos. Bueno, efectivamente, una letra bastante lograda. Yo creo que esta gente, seguro que le compone la letra Pepe Benavente. Archicuerpos, Los Realejos, 1991. Repitieron el primer tema de fase, que destripa la situación política, para seguir con un conato de humor frustrado, ¿cómo es? A lo mejor no me falta una R aquí. Frustrado. De frusta. Cantó a la tercera edad, una canción para olvidar. Pues sí, esa no me gustó absolutamente nada. Y yo creo que a los mayores hay que tratarlos con menos cariño y con más sonrisa. Es decir, no ser no un tratamiento de pena, sino un tratamiento de ilusión. Porque la pena no es algo que les gusta a ellos, sino más bien la alegría. Tiralenguas y Co de los Vinos, 1991, se decantaron por la crítica con su valla en el kilómetro 32 de la autopista del norte. E informados por quién, era el otro tema. Sencillito, ¿eh? Algunos se llevó más que otros, pero... Mira, Richard, ¿y tú te atreverías a cantar una canción compuesta por Pepe Benavente? Hombre, sí, no, yo pensé que me iba a decir que cantar ahora. Ahora no quieres cantar. No. Bueno, Pepe, sí, mira, si nos hace un buen tema, una crítica guapa, mezclada con humor y la salsa que él le pone siempre a sus temitas, sí, ¿por qué no? Bueno, a ver. Estamos bien. Llama a Pepe Benavente ahí, a ver si lo coge. El certamen de Murgas del Norte es diferente al de Santa Cruz. Allí la crítica gana al humor y hasta el jurado coincide, al menos este año, con la opinión del público. Tiralenguas quedó segundo e Irónicos tercero. Sí, buenas tardes. Podemos leer. Buenas tardes, Lorenzo Olarte. Hola, muy buenas tardes, Román. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Yo estoy aquí, pues, recuperado y dispuesto a hacer, pues, esa cuestión que siempre me he planteado. ¿Tú sí estás al 100% ya recuperado de ese concurso? ¿Por qué recurren en sus canciones a las Canarias? ¿Recurren a la letra de Tony Tuntún, de Don Omar, etcétera? Y nunca han recurrido a Chago Melián. Esa es mi pregunta. ¿Para cuándo Chago Melián dentro de la música murguera? Pues... ¿O es que no puede cantar usted el Ave María? No, sí se puede, claro que sí. Lo que pasa es que creo que no es una melodía apropiada para criticar o para hacer humor, la verdad. Pero a lo mejor sí, lo que es la fantasía de Chago Melián, que es vestirse todo de blanco y de lino, pues... a lo mejor es una fantasía para planteársela en... Se podría estudiar. Porque por si este hombre, que usted sepa, se viste de blanco en contra del cambio climático. Pues sabe usted que el color blanco no absorbe el calor. Pues es una forma entonces de criticar. Pues es está una muy bien, forma biodegradable, no, biológica. ¿Cómo es biológica? Biológica. Bioética. ¿No? Bioética. De plantearse la muerte. Es verdad. Sí, se puede plantear. Para el próximo año, los nipatantos se vestirán de Chago Melián. Vamos a ver. Nada más terminar el concurso, en el muro de Son de Carnaval colgamos los premios de interpretación y tenemos varias opiniones. Por ejemplo, Toñi González, que yo creo que fue una de los que se acostó tarde esa noche, no Gigi o DS. Y luego pone, al rato, eso fue a las 4:08, a las 4:23, como que no se podía ir a acostar, y fue al ordenador y puso, nada raro, Tongo. Juan Romero opina, Tongo, se veía venir el superdomi más conocido como el banquero de los jurados, jajaja, normal, yo te doy tanto y tú me das el primero, jajaja, fuerte mier de concurso del norte, aburrido me tiene ya con tanto Tongo. Marcos Bautista, felicidades a las murgas ganadoras. David Afonso Pérez, la verdad que quien merecía el primero, sin dudas, los tiralenguas. Nada más anunciar la ganadora, el público se rebotó gritando que era todo un tongo. La ganadora de la noche para el público fueron los tiralenguas. Yo no oí nada de tongo. No, eso no pasó. Eso no es cierto. No. Será una parte del público muy mínima. Bueno, claro, y muy bien por ello, ¿no? Que están en todo su derecho, pero yo sinceramente, fueron justos ganadores, los mejores que interpretaron. La composición de la canción estaba muy bien, sobre todo la de la referente a los sindicatos. Yo creo que, hombre, no puedes decir, oye, absolutamente, oye, fueron los peores y quedaron los primeros. No es cierto. No, y tampoco se escuchó el yo no lo escuché. La palabra tongo en el público, bueno. No. Dice Cori Alonso, yo opino lo mismo, pero también los irónicos lo hicieron bien. Francisco Emilio Trujillo González, para mí, en principio, era lo normal, el orden de los premios, jugando en casa. Pero el primero, sin duda, era para Tiralenguas, segundo, Trapaceros y tercero, Irónicos. Felicidades a todas las murgas y que disfruten del carnaval. Pues yo me quedo con la última frase, ¿no? Felicidades a todas. Al final se pegan un montón de tiempo currándose. Esto es un tema altruista porque ahí el negocio en la murga no creo que sea mucho. Más no, bien, no, todo al contrario. Me se perdió dinero. Y bueno, yo creo que va a ser un tema que es un hobby. La gente que sale ahí, en su mayoría, lo hace muy bien. Yo opino que lo que hay que hacer es salir a divertirse, que el premio venga solo y lo vamos a pasar todo mejor. Aunque eso, a la realidad, hay una larga distancia, como de aquí a Venezuela, donde está Wilson de Castro. Pero bueno, se puede conseguir. Sí, yo creo que sí. Y no creo que todo el mundo opine igual. Todo el murguero, seguro usted, que hay murgueros que... Usted ve un animalito. Un animalito que lo tira usted ahí en África. En África. Un animalito que no pesa sino kilo y medio. El chiquitito del Rey León ese que sale. No, el Rey León. ¿Cómo es el Rey León? Una el paloma. Una paloma mensajera. Yo pensé que estabas hablando de Timón. Los que ustedes, de, por ejemplo, de Casablanca, uh-huh. y es capaz de llegar a su casa, ¿cómo puede usted creer que no son capaces los murgueros de cada año hacer lo mejor? Hombre, hacer lo mejor sí, pero tomárselo con otro filosofía. Otra filosofía, ¿sabes, Richard? Se lo toma muy en serio. Sí, yo creo que no. Pero bueno, yo qué sé, ahí está el mundo. Es. Sí, está bien, está bien. Cada uno se lo toma. Cada uno que se lo maneje, pero sobre todo como quiera. Claro. Sobre todo que no sufran, o sea, que no sufran, que haya buen rollo. Al final parece que va la vida en ellos. Sí, exacto. Sí, que a veces lo que escuchamos pues que se borre todo el mal rollo y que... Que hubo una murga que estaba diciendo que se dejaba la vida en el escenario, uh-huh. y tú recuerdas oír a Wilson de Castro que dijo que se dejaba la vida, más bien allá en la gente en Venezuela se deja la vida cuando va por petares. Te pueden salir con un hierro, te meten un disparo, así que... Silvia Luis, reina infantil del Puerto de la Cruz, felicidades. Silvia Luis Herrera se convirtió anoche en la nueva reina infantil del Carnaval Internacional del Puerto de la Cruz 2011. Con su fantasía, con mi máquina del tiempo, hago chas y aparezco a tu lado. Un diseño de Juliana Serrano González. El espectáculo tuvo una duración de 2 horas y en él tuvieron un especial protagonismo los grupos infantiles del Carnaval portuense. Vamos a Publi, en nada volvemos. Ferretería Hermanos Píos, especialistas en pinturas y todo tipo de materiales de construcción. Descuentos especiales para profesionales en La Matanza de Acentejo. Yo fui y me hicieron un descuento y nadie ni pía. Comercial Andrés Cabo. Venta y distribución de maquinaria de hostelería nueva y de segunda mano. Realizamos montajes y desmontajes. Disponemos de ingeniero y servicio técnico propio. Comercial Andrés Cabo. Carretera General La Vera, número 4. Puerto de la Cruz, 922-385-429. Llámenos. Somos auténticas máquinas. No puedo más. Este dolor es insoportable. No aguante más el dolor. Acuda a Centro de Fisioterapia AFUR. En Carretera General 80, La Victoria. Teléfono 922-31-3127. Estudio Estética. Realizamos diagnósticos personalizados. Tratamientos en exclusiva. Faciales, corporales, capilares y peluquería. Disponemos de una amplia aparatología. Radiofrecuencia lifting facial y corporal, remodelación corporal, depilación por láser. Estudio Estética. Innovación diagnóstico en cosmética de vanguardia. Agustín Betancourt, número 27, Puerto de la Cruz. Teléfono 922-38-24-54. Ahora, ya, con Anímate. Es la hora, es la hora. Alquiler de castillos hinchables desde 62 euros. Gran oferta de carnaval. Castillo hinchable más cucuruchos o piñatas más invitaciones, transporte y montaje por 99 euros. ¿Te lo vas a perder? Contratación directa en el 922-32-35-41 o 922-33-64-74. O si lo prefieres, ven a visitarnos en Servitienda Anímate, en calle La Carrera, número 2, La Orotava. ¿Buscas un vehículo industrial? No busques más. Iveco tiene la fórmula perfecta, que une economía, ecología y seguridad a unos precios anticrisis. En Comate, Polígono Costa Sur. Teléfono 922-200-812. Autoaccesorios Eloes. Servicio oficial Hyundai. Venta de vehículos nuevos y de ocasión. Servicio de taller, recambios originales. Además, reparamos todo tipo de marcas. Visítanos sin compromiso en Avenida Obispo Benítez de Lugo, número 23. Teléfono 922-33-0800. La Orotava. Autoaccesorios Eloe. deja tu coche en manos de profesionales. Despacho Profesional Grupo Ropasa, empresa especializada en servicio jurídico, asesoramiento a empresas, administración de fincas. No dudes en solicitar presupuesto sin compromiso. Contacta con nosotros en calle La Lóndiga número 32, Los Realejos. Teléfono 922-34-61-65 o fax 922-34-39-25. www.gruporopasa.com. En Grupo Ropasa, nuestro lema es la especialidad, eficiencia y eficacia. En Inercia, en el puerto de la Cruz, encontrará lo mejor de alta bisutería. Inercia presenta sus grandes marcas de bisutería, 1 de 50, sin receta, plata pura, agua y la yesa. En Inercia, bolsos y zapatos Axel, sándalo, tantra, luna llena y fulares y bufandas de lana de última moda. Inercia, en la calle Blanco número 12 del Puerto de la Cruz, junto al pub Blanco Bar. Blanco Bar no cierra en carnaval. Empieza cada noche con nosotros. Nuestra programación no se detiene en carnaval. Entra en www.blancobar.com y descúbrela. El jueves 3 de marzo, fiesta de carnaval. Si vienes disfrazado, te invitamos a una copa. Blanco Bar, calle Blanco número 12, Puerto de la Cruz. Blanco Bar, es carnaval. Ya sí, cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo. Por eso quiero bailar contigo. Saludos para Arcadio. Hola Arcadio, si estás por ahí escuchándonos, nos puedes llamar. Seguimos. Que estuviste el otro día ahí de danzarín canario para un lado y para el otro, detrás de... Yo no sé ni a cuánta gente le preguntó y a todos conocía. A todo el mundo conocía a Arcadio, sí, de arriba. Sí, sí. Con sí, el sí. Inalámbrico. Seguimos en la 92. Ya que en la Tropicola. 92.8, 97.3, 105.1 y 107.9. Antes de irnos a Publi, te comentaba la reina infantil del Puerto de la Cruz, Silvia Luis Herrera, a la que le mandamos un beso. Y si quieres verla, puedes hacerlo en el muro de Son de Carnaval, que hemos colgado su foto. Buenas tardes, Pepe Damaso. Sí, hola, buenas tardes. Ya no me ponen música ni nada. Sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué quieres entrar con musiquita? Me han defenestrado en este programa. Ahí la tienes. Para entrar en el ambiente, ¿no? Para recibirte con más ganas. Ahora sí, buenas tardes, Pepe Damaso. Muy buenas tardes, Ruimán García. Todo preparado ya, ¿no? Imagino. Todo preparado y listo para presentar a Chalcirazzi. ¿Cómo el disfraz está al 100%? ¿Terminado? Sí, ya está. ¿Falta algún retoque? Prácticamente ya lo tenemos asegurado y todo. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del disfraz de Chassi, porque la gala de elección de la reina del Puerto de la Cruz es el 3 de marzo, que el jueves, el próximo jueves, después de la de Santa Cruz. que es el miércoles. Sí. Bueno, ¿cómo es el traje? Ya lo hemos dicho otras veces, conseguimos... Pero ya está terminado. 40 kilos de escama que rodean la base del traje. ¿Sí? Luego pusimos un poco de hormigón armado con hierro de 16. Después le pusimos un corsé compuesto de burgados y piedras, en este caso más bien cristales erosionados por el mar. Y finalmente arriba lleva un tocado de musgo que ya pues Paco de Puerto Potras nos trajo un saco completo. Hablas de trabajo en conjunto. Supongo que no cose solo, sino que tienes todo un amplio equipo. No, yo es con silicona prácticamente. Yo no utilizo la aguja y el dedal. Es prácticamente todo con silicona. Y cuando hay alguna estalladura, pon agua plata. ¿Pero tienes un equipo que te respalda, que te ayuda en la confección? Sí, la Unión Deportiva Las Palmas. Muy bien. Bueno, Chassi está de los nervios, porque no sabe la fantasía del disfraz. Sí, bueno, ya lo vamos a desvelar. Yo no sé si podemos poner una música celestial o algo para desvelarle a las muchachas cuál va a ser el disfraz de ella, porque ha estado nerviosa, lleva unos días, pero yo digo, no te lo voy a decir. Y si la presentamos como si saliera al escenario con la fantasía, yo hago un... Pues tú dices el nombre y yo digo la fantasía. Yo digo, lo que pasa es que Chassi, no sé el primer apellido de Chassi. Pues el primer apellido es Herrera. Chassirassi Herrera. Vale, para presentar. Te voy a presentar como si fuera ya el día de la gala. Pues, y Pepe Damaso... Mira, y vais representando a Construcciones No Pago. Construcciones No Pago. Sí. Vale. Pues venga, ¿tienes una banda sonora por ahí, Robert? ¿Sí? ¿Con esta? Vale. Pues venga, vamos a darle. Candidata número uno, la señorita Chassirassi Herrera, con un diseño de Pepe Damaso. Su fantasía... Biosarpeza acuática en la órbita de Neptuno, pandorgas, trasmayos y otras cosas de comer. Representa a Construcciones No Pago. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! ¡Muy bien, como si llevas el traje! Estoy emocionada. ¿Y tiene ruedas? Pues las ruedas no sé, porque ahora mismo tengo que ir allí a la recauchutada a ver si tienen alguna. Ruedas terpe. Que me tienes harto, esta muchacha también. Mira que lo tiene que arrastrar, ¿eh? No le vayas a hacer el... No, pero ella está preparada. Estuvo con los sacos de papa subiendo y bajando las escaleras por lo menos lleva un mes. Chassi, ¿qué te parece el nombre de la fantasía? Pues a mí lo de zarpeta no me gustó mucho. ¿Eso será usted, don Pepe Damaso? No, yo no soy ninguna zarpeta. A mí me dejas tranquilo. Parece que estás poseído. No, porque... Bueno, vamos a ver una cosa. Lo de zarpeta es un término que se ha utilizado aquí. En el caso de ella es biozarpeta porque estamos confeccionando un traje que es biodegradable. Richard, ¿qué te parece? Está guapísimo el traje, ¿eh? Y el título está muy guapo. Chachi, no se ponga melancólica tampoco, ¿no? No, y pero exigente, es que ¿no? El traje está bonito, la verdad, porque Paco trajo los mojos, está más fresquito. Está guapísimo, y está yo guapo, creo que lo que pasa es que hay que meter los discos en el congelador y sacarlos 3 horas antes. ¿Se iluminan de noche? Y secarlos con un secador. ¿Sabes? Con te tienes que poner los mujeres en la cabeza y ponerte el secador ese que le ponen para hacerte la permanencia. Sí, sí, sí, sí. Pues te pones el secador. Bueno. ¿Quién te va a maquillar, Chassi? Pero no sé. Pues será Juan Carlos Fresnadillo, no sé. Juan Carlos Arma. Tony Genil. No sé quién me va a... ¿Quién me va a pintar? Tú mismo. ¿Tú me puedes pintar? Bueno. Y si no, pues el maquillador de Ni Pa Tanto, o maquilladora. Maquilladora. ¿Y el maquillador? Mándale un saludo. No, Patricio. También tengo un amigo que es pintor. Mira, Patricia, Ni Pa Tanto. Pero ese a lo mejor, porque también el traje lleva pintura de azotea, ¿sabes? De la verde. El traje, luego, cuando termine la gala, sí, que yo estoy seguro que vas a quedar reina. ¿Sí? Pero luego lo podemos poner aquí, en Radio Ranilla. Sí, pero sí, claro, y eso no se moja porque es impermeabilizante. Pues lo ponemos por fuera y que la gente durante todo el carnaval... Sí, le cobramos a la gente por sacarse fotos, ¿no? Hombre, hay claro. Que... Es que yo creo que ese traje va a causar sensación. Sensación. Con

Alquiler de castillos hinchables desde 62 euros. Gran oferta de carnaval. Castillo hinchable más cucuruchos o piñatas más invitaciones, transporte y montaje por 99 euros. ¿Te lo vas a perder? Contratación directa en el 922 32 35 41 o 922 33 64 74. O si lo prefieres, ven a visitarnos en Servitienda Anímate, en calle La Carrera número 2, La Orotava. ¿Buscas un vehículo industrial? No busques más. Iveco tiene la fórmula perfecta, que une economía, ecología y seguridad a unos precios anticrisis. En Comate, Polígono Costa Sur. Teléfono 922-200-812. Blanco Bar no cierra en carnaval. Empieza cada noche con nosotros. Nuestra programación no se detiene en carnaval. Entra en www.blancobar.com y descúbrela. El jueves 3 de marzo, fiesta de carnaval. Si vienes disfrazado, te invitamos a una copa. Blanco Bar, calle Blanco número 12, Puerto de la Cruz. Blanco Bar, es carnaval. A ver, Richard, si te gusta este tema que le ofrecemos a Chassis. A mí me gusta mucho. ¿Escucha? El bass. Tú atento, ¿eh? Vale. Cuando vuelva a enviarme una invitación pa' que me haga una granja, te borro del Facebook. Como vuelva a pedirme que me haga una granja para poder recolectar tranquilo tu mazorca. ¿Qué es de la granja? Me tienes harto. Las invitaciones que te mandan para los juegos. La granja es una de siempre. De... Te borro del Facebook. Cántala, Chassis. Te borro del Facebook. Te borro del Facebook. ¡Ole! Síguese a la 92.8, 97.3, 105.1 y 107.9. Estamos con Richard de Ni Pa' Tanto, con Chassis, con Lorenzo, con Manuel, con Toño García. Toño García, por cierto. Dígame. Querías mandar un saludo a una murga que a ti te gustó. A mí me gustó la murga de Tacoronte, que son, ¿cómo se llamaban ellos? Los trastocados. No, los de Escandalosos. Los de Escandalosos. Saludos a los... Los trastocados no existen, ¿no? No, de las trastocadas. Las trastocadas. Yo sabía que... Algo por ahí iba. A Escandaloso, que nos estuvieron también en la final, un saludo desde el programa Son de Carnaval, de la final del norte. Tengo que terminar con esta, ¿eh? El tiempo ya está aquí, pero tengo que terminar, es noticia. Joroperos y ya van tres. El veredicto de comparsas volvió a suscitar los gritos de Tongo Tongo, pues rumberos eran los favoritos para ganar, pero... Joroperos encarrila el récord alcanzado entre 1999 y 2003, cuando logró 5 primeros consecutivos de interpretación. La noche del sábado revalidaron por tercer año seguido el máximo galardón, haciendo el doble en interpretación y presentación. Primeros en interpretación joroperos, segundos cariocas, terceros rumberos, accessit danzarines canarios, en presentación joroperos, rumberos, y tercero, danzarines canarios. Danzarines. De Bahía Baitiare. Nos tenemos que ir. Premia la creatividad. Danzarines canarios. La gran favorita para ganar en disfraz. Y yo también soy canario. Con esto. Que lo sepa. Richard, gracias por estar aquí y compartir este programa con nosotros. Al contrario, muchas gracias por ustedes por la invitación. Y... Richard, una petición. El año que viene, seis murgas en la final nada más. Sí, para hacerlo más que corto. Que no nos tengan hasta las 4. Para no estar tan tedioso, ¿no? Toño García, hasta mañana. Hasta mañana no, mañana voy a ver Tenerife, yo mañana no vengo. Manuel Correa, hasta mañana. Bueno, hasta mañana, Ruimán. Lorenzo Olarte. Un placer, Ruimán. Pepe Damaso. Papá, no, yo hasta mañana, espero que les haya gustado mi disfraz. Ya sí, hasta mañana. Hasta mañana. Óscar Izquierdo, gracias, de verdad. Gracias a ti, Ruimán. A ver si nos recuperamos de este mes. De resacón. Este mes. Con burguero. En realización, Roberto García. Todo un placer. Ruimán García, hasta mañana.